AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Diez y cinco de la mañana, seguimos aquí en No nos queda otra con la promesa cumplida, ¿eh? Está aquí sentados con nosotros Carlos Barragán. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días y muy contento. Me ponen a mí un micrófono. Yo creo que me voy a llevar a casa uno de estos, o por ahí me compro uno. Y lo pongo en la mesa de luz porque me hace bien. Micrófono y auricular, ya me siento mejor. Bueno, cuando quieras, es tu casa. Está acá, golpea la puerta. No, si no te puedes dormir a la noche, te venís acá a Radio Rebelde, golpeas la puerta y haces aire, ¿no? Está bueno, ¿eh? Guarda. Sí, nuestro objetivo, Carlos, es traer la mayor cantidad de voces que nos gustaban en realidad, uh-huh, y que se han quedado sin aire, y bueno, sin aire es una manera de decir, ¿no?, que los han corrido desde su lugar laboral, radial, sí, televisivo o el que sea, y nos interesa mucho también saber tu opinión sobre todo lo que estuvo pasando en este tiempo, aprovechando también que te tenemos acá. Y bueno, ¿qué? ¿Por dónde arrancar, no? Han pasado tantas cosas feas todos los días. ¿Te puedo hacer una pregunta más de interés que me desespera? Yo sé que esto va contra... después me van a matar por ahí de la propia radio, lo que sea, pero... ¿Qué pasó con Todos en Cuero y vamos a tener Todos en Cuero en algún momento? Yo creo, le digo a la audiencia, porque aprovechemos que hoy nos están escuchando oyentes que eran radioescuchas de Víctor Hugo, radioescuchas de otras emisoras que también han cambiado su programación. Claro. Por ahí no escuchaban el programa Todos en Cuero, alguno escuchaba por ahí otra radio a esa hora, lo que sea. Todos en Cuero, el programa de Carlos Barragán. A mi criterio, yo tengo 32 años de escuchar radio, el mejor programa de la radiofonía argentina, pero lejos, bueno, lo extrañamos mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? Mira, váyanse, digo... no los queremos ver más. ¿Qué les dijeron ahí? Pero Mago, mira, yo te digo que me están faltando dos guías espirituales y políticas que tenía, que eran el Andy Escocimarro y un editorialista de fuste como Marcelo Oliverti. Claro, Marcelo Oliverti, faltan un montón de cosas. No, nos dijeron que los contratos eran inválidos o estaban irregulares o estaban mal hechos o no sé qué. En realidad lo que esta gente hizo fue, desde que con los DNU hicieron pelota la ley de servicio de comunicación audiovisual, que dejó de tener validez, y hace que el directorio de RTA deje, o sea, también te echan al director, te echaron a Cantarero, bueno, etcétera. Estas cosas, estos atropellos institucionales, hicieron que, bueno, que no terminaran diciendo, bueno, no vale, esto que es legal no vale, las autoridades que iban a durar hasta 2017 no van a durar porque yo las he hecho, y entonces estos contratos para mí no valen, pero es como... Si yo vengo acá y te digo, bueno, esa camisa no vale. ¿Sabes qué? No vale. ¿Y qué te me pongo? No sé, ponete un trapo de piso encima, porque no vale. ¿Pero no firmaste con la tinta azul documentable, vos? Claro. Bueno, entonces nos pusimos en esa situación tan horrible de tener que llegar hasta la radio, porque para nosotros los contratos eran válidos, porque para nosotros tendría que seguir estando ahí las autoridades de RTA, como Tristan Bauer, como María Joanne, etcétera, bueno, que no están más, que renunciaron, y bueno, tuvimos que llegar hasta ahí para que nos dijera te revisamos el Twitter, es que eso fue finalmente lo que dice Gerchenson, porque todo esto viene acompañado de, más allá de la destrucción del andamiaje legal y de cómo funcionaba, y de cómo se había puesto a funcionar a partir de la ley todo lo que era la comunicación estatal, esta gente nos ha perseguido, o sea, no les alcanzó con decir, bueno, este contrato no me gusta, sino que ustedes son chorros, son ñoquis, son violentos, son fanáticos, son enfermitos, son corruptos, son mercenarios, cosas muy, muy jodidas. La verdad, yo estoy, por momentos trato de, sobre todo estos días estoy pensando mucho en el humor, que yo, pero por momentos Lombardi me genera mucha violencia. Eso es lo que quieren, eso es lo que Cristina habló del otro día, no se caliente, no nos calentemos. Porque, nada, viste, que te griten chorro por la calle, a mí no me pasó, pero yo sé que me puede pasar en cualquier momento, me van a gritar, ¡chorro! Destaquemos que el otro día Gerchenson dijo algo que no salió, creo que en ningún medio, no sé si habrá salido en Crónica, que estuvo en vivo, diciendo que cambiaban los programas por una cuestión de calidad sí. y profesionalismo, no supo explicar cómo. Eso nos lo dijo a nosotros y no se lo supo explicar a Moca. Sí, me decías. Sí, no, que quería avisar a los oyentes que estamos sorteando un libro. El señor Carlos Barragán nos trajo oro puro acá. Oro, un kilo de oro. Soy la mierda oficialista. El libro de Carlos Barragán y también Mi barrio era una mierda, que es un libro más la un CD. La mierda anda muy... La mierda, viste, está como muy de moda. Pero eran dos momentos muy diferentes, porque Mi barrio era una mierda, era una... Así yo no recuerdo. ¿Quién se lo conoce? tiene muchos años y después, después de muchos años de escribir el tango Mi barrio era una mierda... Llegó la mierda oficialista. Y, pero pasa que están juntos ahora y parece que, bueno, que de lo único que hablo yo es de la mierda. Que no es así, tengo otros temas. También. Así que lo vamos a sortear en el 452-47816, llaman, dicen, bueno, yo quiero llevarme, listo, se lo llevan, nos dejan su nombre y sus últimos tres números del documento. Perdón, pero no quiero correrme del tema que estabas hablando, sí. Carlos, pero quería comentar esto como para que ya sepan que estamos sorteando. Muy bien. Estamos muy felices. Metamos cosas. Con la venta. No, me quiero referir a la cuestión de la persecución ideológica, porque se van sumando muchas cosas a el tema de tratar de ganar la batalla cultural, y me refiero en este sentido, en el sentido de la baja de los cuadros, en el sentido de ir primero por la ley de medios, sí. como pilares de lo que fue el kirchnerismo sí. en estos años. Entonces, ¿se puede hablar de esta persecución ideológica? Yo creo que eso ahí tenemos dos temas. Uno es la persecución ideológica, que es te abro el Facebook y te echo. Que es lo que no es que le pasó, no es solo que Gerche se lo dice al periodista. Está pasando todos los días desde que asumieron estos tipos. Te revisan. En todos los trabajos. En todos los laburos del Estado. Sí. O sea, te echan porque sos kirchnerista. Uh-huh. Y eso es claramente una persecución política que yo espero que en algún momento. Porque no podemos perder la democracia de esta manera, dejarnos avasallar y pisotear nuestros derechos. Porque no tenemos derecho a ser kirchnerista. Tenemos derecho a ser comunista, tenemos derecho a ser macrista, hasta tenemos derecho a ser apolítico, mira lo que te digo. Claro. Que quizás sea la peor de los estados, del hombre, el hombre apolítico. Desgraciadamente también tenemos derecho a eso. Pero hay derecho a eso, sí. Entonces, hay derecho a todo. Entonces, que un gobierno te revise, y porque lo que vos pensás, por lo que estás pensando, te quite el derecho al laburo. Y encima te quite la dignidad, porque para echarte te dicen que sos gnocchi, ¿no? Porque ni siquiera tienen la derecha es ladina, ¿viste? La derecha es ladina, es hipócrita, es cínica, porque no tiene, no da la cara y te dice, mira, yo sabes qué te he hecho, porque yo soy de derecha y vos sos un negro populista y no te banco, entonces te voy a echar. Eso sería bastante digno. Uno se iría un poco más orgulloso a la casa. Claro, pero no, es como lo que me pasó a mí, que le pasa a todo el mundo. Digo, uno, yo hablo de mí porque soy yo, porque estoy acá. Pero a todo el mundo lo he hecho. ¿Por qué te echaron? Por gnocchi. No te echaron por gnocchi, loco. Estos tipos te dicen que son gnocchi. Ahora, por otro lado está toda la cuestión, que justo yo subí, tengo Facebook desde el domingo a la noche, después ya les voy a contar bien. Escribí algo ayer sobre los gestos, sobre la bajada del cuadro de Néstor, uh-huh. Que yo creo que tiene que ver con un error que está cometiendo Macri, o un error, no le da para más. Viste que estos tipos es que se manejan con muy pocas sutilezas y con muy poca política, me parece a mí. Con poca proyección de ideas hacia adelante. Y entonces lo que hace Macri es responder a lo que viene haciendo Clarín. O sea, viene a cumplir con todas las fantasías de Clarín de los últimos años, ¿no? Entonces, de que somos ñoqui. Yo me acuerdo, por ejemplo, me pareció fantástico, el ministro de Seguridad apenas asume, yo no me acuerdo cómo se llama ahora, me tengo que aprender, hay que aprenderse a los todos, porque yo no me acuerdo ni de la mitad. El tipo dice, yo no voy a llegar en helicóptero como Bernie. Es un boludo, hombre, ¿viste? No sé quién es, perdóneme. Pero el tipo está hablando de Clarín, está hablando de qué era Bernie. Era Super Bernie, el boludo que llegaba en el helicóptero. Entonces el tipo no te viene a prometer ninguna cosa en seguridad. Dice, no, yo no voy a llegar en helicóptero como Bernie. O sea, le hablan a Clarín y cumplen con Clarín. Pero es sinceridad, Carlos, no voy a llegar en helicóptero, no voy a llegar. Claro, no va a llegar, no va a llegar de ninguna manera. No voy a llegar en helicóptero, voy a llegar tarde. No voy a ir directamente. Ahora, yo creo que, bueno, entonces este gobierno sigue haciendo los gestos, sigue estando como de campaña en algún punto, creo yo. Hace como cosas de campaña. Baja el cuadro de Néstor, cierta el perrito en el sillón del presidente, baila en el balcón de Perón. Y creyendo que con esos gestos, que son nada más gestos de revancha, de resentimiento, de cumplir con, mirá cómo te meo las flores, ¿no? Sí. ¿Creen que con eso están haciendo una acción política que a nosotros nos va a afectar de alguna manera? Te puede afectar y te puede dar bronca, pero pueden bajar 200.000 cuadros de Néstor, que de Néstor no te vas a olvidar. No, claro. ¿No es cierto? Bueno, a Perón lo han proscripto, ha estado más tiempo proscripto que se podía decir Perón, y fíjate los prolegómenos en los que nos tiene metido todavía el general, ¿no? Ajá. Esas cosas no se olvidan cuando marcan los corazones de la gente. Ahora, vos hace un tiempo, en el último número de Revista Martia, te hicimos una entrevista, un reportaje, donde decías, bueno, pero el tipo que se construyó la casa con el Procrear y votó a Macri, eso es culpa nuestra, eso es un error nuestro. Ahí hay algo. Yo creo que sí. Hay algo donde fallamos nosotros. A ver, sobre todo ahora con vos. Bueno. ¿Qué era que te hacía la casa? Es que es tremendo, ¿no? Corramos, ¿qué pensás de eso? El tipo que se hizo conocido repartiendo plata del ANSES. Cambió de rubro, antes te hacía la casa, ahora la cama. Sí, yo no sé, no sé en qué está. La verdad, a lo mejor se arrepiente, ¿viste? Yo estos años vi cosas, entonces digo, por ahí lo mando a la puta que lo parió, y el tipo mañana dice, chicos, me equivoqué, acá estoy de vuelta. Entonces vamos a esperar un rato. No, realmente no se entiende, ¿no? Lo de Bocio, pero lo del ANSES, que justo tiene que ver. Claro, es así, porque yo creo que en algo. Ahí pasó algo demasiado, y Cristina nos planteó algo demasiado idílico, y que era, bueno, ahora nosotros fuimos a las cámaras, a la legislación, a la legislatura, digo, y conseguimos y sacamos una ley que te da un nuevo derecho, este derecho, y este derecho es tu derecho, y ya está, y quédate tranquilo. Y no es así. Y no es así. Ese derecho valía y nos quedábamos tranquilos mientras estaba Cristina gobernando. Porque viene estos infelices y te hacen por un papelito y un avirome, te tiran los derechos a la mierda y te van bajando los derechos, te lo van tachando así como tachame la doble, este como no la va general. Sácame, ¿viste? Este, sacame el otro. Claro, entonces los derechos que uno tiene empiezan a ser los derechos que el gobierno de Macri se le ocurre que puedes tener, digamos, lo que te permite. Hay un recorte de derechos. Lo subestimamos un poco, ¿no? Yo creo que nadie pensaba, o al menos se vislumbra en la dirigencia propia, en la dirigencia de nuestro espacio, que no estábamos preparados para tener los reflejos. Hablamos de que era del proyecto irreversible, veníamos con una impronta que nos comimos, sí. nos frenaron en seco, ¿no? Yo creo que, y tiene que ver con lo del Procrear, ¿no? Con el tipo que se hizo la casa. Nosotros confiamos en que el voto era racional, en un tipo que iba a sumar 2 más 2 es 4, iba a decir, no, bueno, yo no puedo votar a la vuelta de Melconian, a la vuelta de Cavallo, a la vuelta de Macri, que había estado, o sea, también es eso. No puedo votar a Mañeto, no puedo votar a la embajada de Estados Unidos, no puedo votar a Netanyahu, no puedo votar a Patricia Bullrich, no puedo votar. Y el tipo no hizo esa cuenta. Estábamos equivocados. Nosotros hay una cantidad de gente a la cual no sabemos qué carajo está pensando. Y eso no es un problema de que la gente está pensando. Es un problema nuestro. No sabemos qué carajo está pensando. Y está pensando otra cosa. Entonces a esa gente no le hablamos, pero no le hablamos en un sentido de, no porque somos antipáticos y acá con vos no hablamos, no le hablamos porque no sabemos cómo hablarle, no sabemos qué decirle. y Durán Barba, la derecha, el Departamento de Estado, etcétera, los agencias de publicidad, las corporaciones, sí saben qué decirle a ese tipo. Le dijeron, cambiemos, seamos felices, hagamos la revolución de la alegría. Y claro, uno se te cae la cara de vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a un tipo, seamos felices, cambiemos? Que soy un imbécil. O sea, te estoy tratando de imbécil. Pero ahí pasa algo, que yo... Y paro por acá. En esto irreversible, que evidentemente no era así, da la sensación de que hubieran pasado años y van dos meses. O sea, hace un rato hablábamos de lo que está haciendo la policía. Digo, grupos desatados sí. que han encontrado que ahora no tienen un estado que puede llegar a limitarle su lugar y su acción. Y no, claro. Bueno, por suerte, de alguna manera... No es por suerte. No sé, esto que pasó con los chicos de la murga, ¿no? Nenitos que, uh-huh. que le tiraron escopetazo. Por lo menos terminó saliendo en Clarín, ¿viste? Eso me digo, bueno, pucha, bueno, por lo menos. Pero hay que tener súper cuidado con esas cosas. A mí me parece que en tan poco tiempo, como vos decís, estamos viendo que se balean en nenitos de 5 años. Mientras Bullrich dice que balearon a 2 gendarmes. Claro, nene, no, claro, no los vimos. Claro. Bueno, Bullrich dice que ella no tiene nada que ver con la muerte de Nisman. Sí, Bullrich estuvo diciendo que querían darle el 82% a los jubilados durante una década. Claro, el 82% de los jubilados. La misma le recortó el 13%. La verdad, es muy preocupante. Y además porque te violenta mucho, y volvemos al tema este de no calentarse, porque te genera... Hoy creo que ayer fueron, a las murgas creo que iban a Plaza de Mayo. Sí, ya fueron. ¿Ya fue? ¿Fueron ayer? Sí. Ah, qué bueno. Estos días a mí me pasan como un solo día. A pesar de... Sí, porque aparte tengo como muchas... Después de lo de la radio, después de etcétera, es como que me quedé yendo para acá y para allá con cosas que cambian todo el tiempo. Y no sé bien en qué día vivo. Sí sé en qué país vivo. El jueves, estamos en febrero. Gracias. Estamos aquí con Carlos Barraganes. Y recién pusiste AM740. Él va a estar aquí acompañándonos en este No Nos Queda Otra de jueves. Y estamos sorteando el libro más CD, Mi Barrio Era Una Mierda y Soy la Mierda Oficialista de Carlos Barragán. Gentileza de Carlos Barragán que trajo a la mesa para compartir con nuestra audiencia el disco. Además, yo ya, el libro de verdad no lo leí, así que no voy a recomendar algo que no leí. Por ahí no me gusta. Pero el disco, digo, el que no tiene el disco de La Tonina lo tiene que salir a comprar ahora, es un discazo, es para escucharlo y hacérselo escuchar a todos los vecinos a todo volumen. O llaman al 4524-7816, nos dejan su nombre y nos dejan también sus 3 últimos números de DNI y se lo pueden llevar a su hogar. Quiero aprovechar, Carlos, que estábamos hablando de lo que pasó con Bossio y estos diputados que se corrieron, o como decirlo, no sé, hicieron una ruptura, dijeron tantas palabras, sí, que ya no sé cómo tomarlo. Sí, algunos nunca estuvieron también, ¿viste? Algunos nunca estuvieron, digamos, de manera espiritual, y algunos no estaban en serio, no sé, lo de La Pampa, ¿viste? Porque también de ahí te la están contando, claro, de una forma siempre, por supuesto, peor. Pero bueno, no es... Pero no, no, no, quiero aprovechar para ver qué opinás sobre las elecciones que se vienen en el PJ, sobre los candidatos, teniendo en cuenta esto que acaba de pasar, sí, como también otras cosas que están pasando, y que ayer además hubo una reunión en el PJ y se esperan las elecciones allá por mayo. Y yo creo que a ver, la verdad es un grupito chiquito de inadaptados, evidentemente. Porque se podría haber partido a la mitad del bloque. Digo esto porque en general yo trato, y está bueno por ahí, creo, tratar de ver las cosas como no tan malas. Entonces, en lugar de partirse al medio, me pisé la zapatilla con la silla. Perdón, ¿eh? Es que vamos en vivo. Venía hablando de una cosa más o menos seria y ya, ¿qué, ya qué la arruiné. Qué cosa es, ya la gente arruiné, que traemos a la radio, la verdad que esa. Entonces yo creo que es un... Este pequeño grupo, de alguna manera también sincera lo que está pasando dentro del PJ en diputados. Y de última, yo creo que, bueno, no, si era esto lo que estaba pasando, no es tan grave. Sí, podríamos haber quedado, ¿no? Podríamos haber quedado con 40 con 40 compañeros ahí. Podríamos haber quedado mirándonos y sigue la cara. Siendo el bloque la primera minoría, a pesar de que en todos lados digan que no, bueno, no sé, si tenés 80 diputados y Macri tiene 40, tenés menos, Macri. Sí. Después, bueno, contá, hacé la cuenta que vos quieras. Pero no importa, y está la posibilidad también de hacer alianzas, de hacer los interbloques y qué sé yo, pero no sé, yo lo tomé así, como en algún momento uno dice, uy, boludo, estos se van a matar, se va a romper en 200 pedazos. Bueno, no, se fueron 10 tipos, está bien. Bueno, pues, e incluso aunque se vaya uno más y todo, también, no sé, tengo la impresión de que esta sangría podría haber sido más grande. Algunos esperábamos que fuera más grande y teníamos el temor. Acá hemos dicho más de una vez en el programa, estamos reclamando que se abra el Congreso y íntimamente había un temor de, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en el rancho nuestro cuando se abra el Congreso? Mejor que no. Bueno, no fue tan tremendo. No, y no está Cristina, aparte, ¿no? Sin la presencia de Cristina. Pero tengo la impresión, no sé, la pongo arriba de la mesa para conversarla, de que también esta sangría tiene esta dimensión minúscula, pequeña, además al lado de todo lo que se venía vendiendo, como que nos íbamos a fracturar como un espejo, también por una, así como se achicó la diferencia electoral, creo yo, por una actitud militante del kirchnerismo, que salió a copar las plazas, que salió a escribir cartelito, a pegarlo en el portero eléctrico, también tengo la impresión de que esta sangría se achica porque todo el verano, mientras no veíamos por ahí la cara de todos los dirigentes, no teníamos al capitán del equipo que dijera para dónde había que patear, la gente salió igual a ocupar las calles, a tener sus plazas, a cada barrio de la capital y en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, claro, tuvo su plaza, y creo que eso ha metido también presión a alguno porque por ahí estaba dudando. Y yo creo que es eso y también sí, así descanso un poquito. Gracias, muchas gracias. La producción está pensando en Carlos Barragán y quiere poner un tema. Me están ofreciendo unas vacaciones para descansar un poco. Yo creo que es... Y también hay que pensar que cuando... Viste que también está el tema de dónde están los dirigentes, dónde está la dirigencia. Bueno, es muy probable que hayan estado laburando para que esto no, para que esto fuera así. Se fueron 10 tipos y no nos rompimos 50 pedazos, o se fue la mitad para un lado, la mitad para el otro, no está masa, no está... O sea, se emprolijó dentro de todo la ruptura, que se achicó bastante. Entonces digo, por un lado la militancia, que es muy lindo, después hablamos de eso, y los dirigentes que yo creo que están en otro lado porque tienen otros problemas. Que son muy serios, que por ahí uno desde afuera, vos querés que estén acá con vos, viste, che, no, venía a decirme qué hago, bueno, ¿sabés qué? El tipo tiene que estar ahí porque si no arregla esos despelotes no te puede decir qué hacés, no te puede decir nada. Clarísimo. 10:27 de la mañana, y sí, vamos a dejar que Carlos Barragán respire y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor. 40. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Desde el lunes 1 de febrero, ADN nacional y popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM740. No me acuerdo, sí. Si en una plaza te quedaste a vivir, ¿por qué no tenés una casa donde ir? Vete en la calle, es una asquerosidad. Tenemos que tener bien limpia la ciudad. Mauricio, qué mal es el colchón. Esos negros no te dejan otra opción. Mauricio, rompele las costillas. Si son pobres que se queden a vivir en la villa. También tienen razón lo que dicen. Que va a estar buena esta ciudad. Con tareas de limpieza y más seguridad. Crotos en la vereda, será cosa de ayer. Basta de ideología, lo tengo. Sí, Jorge Milano, disculpe, Barragán, le quiero dejar un mensaje. Lo primero es darle la gracia a usted y a todos los compañeros de 678, porque realmente le abrieron la cabeza a mucha gente que lo necesitaba sin ninguna duda. Usted no tiene ni idea de cómo lo extraño a usted y a toda la gente. Aprendí a quererlo, a respetarlo, y lo único que espero, que siga con esta coherencia, que no acepte ningún trabajo. Yo sé que estoy, tal vez cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero que no acepte ningún trabajo de esta mafia. Muchas gracias. De esto no hay que agarrar nada. Tiene razón el hombre. Un abrazo. Hola, hola, Walter. Bueno, te quería preguntar a Barragán si echaron a Tulio. No, yo calculo que no, que Tulio tiene que estar, igual que ese capitán Anchar, como que se llama, porque además que le gustan esas cosas. Igual Anguita, viste que como dicen los bebés, Anguita estaba en Canal 26 con Montenegro, hablando de pobreza, con toda la mesa llena de picada, vermú. y ahora está al sol bajo las alas de Lombardi, ¿no? Qué compañero, ¿no? Falta de lugar. Bueno, cada uno sabrá, ¿vio? Sí, Radio Rebelde, gracias por traerlo a Cabrito Barragán. Bueno, nada, ya volveremos. Hasta la victoria siempre. Soy Susana de Palermo. Muchas gracias, Susana. Sí, este es un mensaje para el programa y es un programa para el compañero Barragán. Barragán, habla Carlos de Floresta. Yo fui oyente tuyo toda la vida. Te digo una cosa. ¿Qué? Aguantá, buscate un lugar, aunque sea en esta radio, buscá con un compañero, a ver cómo se puede hacer, una cooperativa para que podamos poner unos mangos y irte todos los días. Ah, bueno, pues. Aunque sea una vez por semana, no voy a tratar. Te banco a muerte, Barragán. Gracias, compañero. Un beso grande. Bueno, vamos a ir pensando, sí. Te pasa que ya hay que empezar a pensar ahora, estamos medio tarde. Pero bueno, vamos de a poco. Hola, cumpas. La justicia del pueblo tarde o temprano juzgará a estos traidores. Prohibido olvidar. Saludos a Barragán, que es un excelente profesional y buena gente. Queremos sus libros. Soy Florencia Fernández de Caballito. Mi DNI termina en 910. Saludo y fuerza a todos. 910. Gracias. Muchas gracias, en serio. Mi nombre es Elena de Villa Lugano, mi documento termina en 108. Yo llamaba por el sorteo del libro del señor Barragán y bueno, mandarle un beso grande y decirle que lo extrañamos mucho. Muchas gracias. Bueno, Elena me mandó un beso grande. Me dijo señor, Me dijo señor, Elena, pero bueno, Florencia me dijo excelente profesional. Mandale un beso bueno, igual de grande, no seas amarrete. Ah, sí, por favor, Elena, un beso enorme, enorme, grande. Hola, compañeros, que no nos queda otra, la verdad que no nos queda otra. Un día, Elsa de Avellaneda, felicitaciones por traer a Barragán, un gran periodista, una gran persona. Yo no me lo perdía nunca, 678. Era la única válvula de escape que teníamos para podernos librarnos de esta lacra que nos trajo Macri, que ya estaba de antes, estaba todo preparado. Es una vergüenza lo que han hecho con esta gente. Y sí, es así. Vergonzoso. Sí que de ANSES no echaron a nadie. ¿No? Mirá qué curioso. Ah. Me acaban de pasar el dato ayer, yo no lo había notado. Es que no son ñoquis esos. Enhorabuena, nos pone contentos. La verdad que sí, si uno conversa, viste, el consenso, el diálogo, genera cosas buenas. ¡Qué grande, Barragán, escucharte! Gracias. ¡Qué alegría! Lástima que no tenés más aire en la radio. Bueno. Se lo extraña un montón a Landy, a Marcelo, a Liberty y a vos, especialmente a vos. Gracias. Ojalá consigas una radio. Un fuerte abrazo y no aflojes, Barra. Un beso grande. Hola Barra, te quiero, te extraño mucho a vos y a todos los de Nacional, tenés que volver de alguna forma en algún lado, quiero el disco o el libro, los últimos tres dígitos son 545, Gaby de Lanús, y a los de Radio Rebelde son unos genios. Barra, te quiero. Gracias, voy a volver en alguna forma, en forma a lo mejor de camello. Te quedaría bien, La reencarnación de Barragán. Buscaría algún animal bien alto, porque le decimos a los oyentes que si pudiéramos dar la dirección de la radio sin riesgo de censura, clausura y paredón de fusilamiento, podrían venir a que Carlos Barragán les dé un beso y un abrazo, pero si decimos la dirección, me parece que nos viene a buscar la gente. Es clandestino de este hombre. ¿Esa es radio clandestina? Nosotros hemos hecho radio arriba de un camión para sortear. Cuando andan arriba del camión, llámenme. Pero la próxima te llamamos. Para sortear la clausura, Mauricio Macri clausuró esta radio, se ha levantado la clausura, hay que decirlo, ahora estamos en una situación de mayor legalidad, pero como queremos esquivar a estos muchachos, no le vamos a decir minga donde estamos. Clausuró minga, le decimos. Esta radio, pero no este edificio. Nosotros estábamos en Pueyrredón 19, en Plaza Miserere, y allá por junio, muy cerca del Ni Una Menos, nos clausuraron, estuvimos 2 meses, sí, tres, diciendo que... Diciendo que había un boliche en el edificio, lo cual es medianamente correcto, porque en ese edificio hubo un boliche, pero cerró en 1924 y tocó Carlos Gardel. Llegaron un poco tarde. Bueno, boliche de papeleo, ¿cómo es? Ves, si llegan tarde te quejas, si llegan a tiempo también, vos no te viene bien nada. Vinieron en helicóptero a clausurar la radio. Lo escucharon a Delía a la mañana, dije, esto no puede ser. Pero le contamos a Carlos, si no lo sabe, la radio, donde estaba ya en 11... Se clausuró eso de la 1, 2 de la tarde, pero Mercedes Ninzi lo tuiteó 8 de la mañana. No sé. Hizo la gran carrió de Futurismo. Periodismo de anticipación. Es grosa, Ninzi, ¿eh? Eso es manejar dijo, información. La radio de Delía está siendo clausurada. Y nosotros lo dijimos y dijimos, pará, no, esto todavía no pasó. Estamos saliendo al aire. Estamos al aire. Ninzi, léeme las manos, a ver si voy a conseguir trabajo. Yo voy a hablar con Mercedes, a ver que me lea la línea de la mano, que me tire la cosa, la gorra del café. Mejor no, porque todo lo que anticipa siempre son malas noticias. Claro, mejor te lea otro las manos. Es verdad. Pero con tono de buena noticia. Claro, pero con una sonrisa. Estamos en No Nos Queda Otra hasta las 11, así que no te muevas de ahí. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio Publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. De la época de Carlos Barragán. Acaba de decir ahí. Esto tendría que decirlo al aire y lo sorprendió el cartelito, así que aproveche. Estaba preguntando por Delía. No solo, y ya lo conté, y en el libro está la anécdota de que el bife de Delía fue lo que me hizo... me hizo la reacción al contrario que a los gorilas. No porque me gustara el bife, sino porque ahí vi la operación del golpe, del golpe de Estado que querían armar, ¿no? Y empecé a cambiar cosas, porque lo estaba viendo en vivo, lo vi, estaba en Crónica, yo mirando Crónica, a ver qué pasaba en la plaza, veo el bife de Delía, y empiezo a ver los canales, la reacción de los canales, y parecía que... No sé, que el gobierno había salido a quemar a la gente viva en la plaza, era una cosa de loco. Y digo, no, esto es muy grave, acá quieren dar un golpe. Y ahí me agarró mucho la cuestión de salir a defender al gobierno, ¿no? Esto de hacerse oficialista. Y entonces por esos días creo que era muy difícil encontrar voces en los medios a favor del gobierno y descubrí el programa de Luis Delía. Y lo escuchaba a la mañana y hace muy buena radio además, porque yo no soy, ahí te soy medio facho, ¿viste? Porque con la cosa de la calidad. Sí, porque podés ser, lo que decís puede estar muy bien, pero si lo decís mal y si no tiene, la radio tiene que sonar, la radio tiene que sonar bien, tiene que tener una cierta cantidad de cuestiones formales, y que mucha gente no las conoce y las desprecia, y yo a veces me enojo mucho porque muchas veces se arman programaciones de la radio con tipos que vienen de la gráfica, de cualquier lado, porque total hace radio es hablar y decir algo. Bueno, se siente aburrido, siente tedioso. Uf. Y algo que no pasaba con las editoriales de Luis, que no pasa con las Luis no pasa con eso ni con nada, porque es un tipo que tiene ritmo, pues él solo, él es como un showman, lo tirás en cualquier lado y te hace un show. Y funciona, chavo. Sí. Y además tiene contenido, y además tiene formación, y además tiene convicción, y además, bueno, lo queremos, el gordo, ¿viste? ¿Sabés lo que era? Hoy a la mañana estuve ahí en la Plaza de Mayo, en el acampe por la Libertad de Milagros Salas, mirando el arranque de 7.0 del programa de Luis, y era un rockstar, pero... no, ¿viste? Luis estaba ahí sentado en la mesa haciendo su programa y en primera fila era todos pibes, pibas y pibes, jóvenes, súper atento, como prestando muchísima atención. Es un capo el tipo. Imagínate que para levantarse a las 7 de la mañana, escuchar el programa en el acampe, te tiene que llamar, te tiene que llegar. ¿Sino? Y además, Santi, la gente se acercaba mucho a Cooperativa, ahora no saben dónde estamos, ¿no? Pero yo era parte de 7.0 y había una cantidad de gente esperándolo en la puerta de Cerrito, siempre. Esto era 2 cuadras del obelisco, Radio Cooperativa sigue ahí igual. Y una cantidad de gente de todas las edades, solo para decirle un hola, nada más, gente, ¿entendés? Para expresar el cariño. Claro. Bueno, a ustedes también les pasa. Yo sé las veces que... Una vuelta recuerdo, y de paso le contamos a la audiencia, la primera vez que lo entrevistamos a Barra, al lado de Radio Nacional. Sí. En esa época, Amartya no tenía... Ahora tenemos una casa propia, todo producto de la década ganada. Amartya también ha crecido. Ahora decreceremos, no sé qué va a pasar. Pero ahora tenemos una casa. Pero ahí no teníamos nada. Teníamos el grabador y las cámaras y mucho huevo, muchas ganas de entrevistarlo. Uh-huh. Y fuimos a un lugarcito que hay al lado que te te arrancaban la cabeza. Le hicimos la entrevista, para mí fue un notón, además dijo algunas cosas interesantes de 678, que no era un programa para informarse, que tenía otros objetivos, qué sé yo. Y bueno, a la salida no nos dejó pagar, había dejado todo pago cuando nos fuimos. También con la fortuna. Pero en ese trayectito, Radio Nacional, a ese edificio que quedaba al lado, tardamos como 15 minutos en meternos adentro, porque la gente lo paraba, saludaba, quería... Sí, eso es verdad. Mucho cariño. Por eso a veces cuando me dicen, te dicen algo en la calle, la verdad, en esos años yo creo que cosas feas me dijeron 5 veces. Después hay cariño, ¿no? Y después 50.000 besos y abrazos y cariño y aguante y apoyo, etcétera. Es que... Vos te terminaste transformando en estos años, como casi, yo te vi muy pocas veces, pero te siento como un amigo, como un compañero, como un tipo con el que me comería un asado, ¿viste? Esos tipos de decir, este es como los buenos vecinos, ese tipo con el que hablas poco por ahí, pero sabes que está todo bien con ese, y lo construiste eso. Yo recuerdo, por ejemplo, por ser oyente tucho, vos paraste las vacaciones porque había que ir a las plazas a militar, vos te fuiste con la otra plaza por plaza. Tenía vacaciones en Bolivia. Claro. ¿Cómo que pagas todo? ¿No ibas a Miami como la nata, no? No, iba a tomar merca con la nata, no. No, esa no es la tuya. Ah, no, no. ¿Qué te movió la decisión esa? ¿Vos paraste la vacaciones? No, bueno, en ese momento me cayó la ficha. No creo que lo haya hecho, por ejemplo, Majul para bancada, que no, yo creo que se fue de vacaciones igual. ¿Vos para bancada, sí. Cristina? Otros compañeros tampoco se quedaron, pero no hicieron lo mismo, además. También. Pero cada uno sabe lo que hace. ¿Quién es? Sí, perdón. ¿A quién es? ¿Querés saber? ¿Quién es Carlos Barragán? Había una biografía grabada, tenemos un enlatado. No, sí, a mí me embronca mucho. Y ahora trato de ser menos bocón, pero el cagón, el tipo que no le pone un poco de coraje a la vida y a bancar un poco a los demás, a bancar al más débil, a bancar las cosas buenas, ¿viste? A bancar esto que teníamos, el proyecto, el país, la patria, la gente en las plazas, ese cagón me da mucha bronca. Es como el que no salta cuando le están pegando un amigo y no salta. Yo iba a saltar, pero justo, ¿sabes que me agarraron a ir al baño? No pude. Me dio un tirón. Y entonces acá hay gente que le dan tirones. Y bueno, no, cuando por eso, obviamente suspendí las vacaciones porque era, bueno, loco, ¿qué? Estamos, problema. Barra. Y no me iba a ir de vacaciones. Bueno, y ahí salió la cuestión de la militancia espontánea, que fue algo que yo descubrí. A mí fue alucinante, loco, porque nosotros, yo lo viví en la radio esos días y hablaba mucho con mi productor y amigo, que el mejor productor del mundo, que es el Negro Salaza. Un capo, le mandamos un abrazo, que además jugó un papel importante en ayudar a coordinar las plazas para que no nos pisemos los días. Claro, fue tremendo. Fue todo, bueno, y arrancamos a hacer todo un laburo que era el programa de radio al servicio. Bueno, por eso también no me iban a dejar laburar, ¿no, chicos? Pero puse el programa de radio al servicio de la campaña. Pero eras un periodista militante, ¿cómo? Sí, me convertí, pero pocos días. ¿Cuánto te pagaban? ¿Dónde está el recibo de sueldo? El recibo, ahora lo vamos a ver. Hay un programa extraordinario que hicieron Todos en Cuero, que recomendamos al oyente que lo escuche, porque yo muchas veces lo reescucho, junto con Daniel Santoro y Dolina, contando cómo hacerse peronista. ¡Qué fantástico! Sí, yo pregunto, ¿pero cómo me hago? Una maravilla de programa. Además, alguno había dicho que a vos te había agarrado uno y te había dicho, vos ya no podés, o una cosa así, como que... Galazo me dice, no, y a esta edad, porque a esta edad, Galazo. Pero pregunté muy en serio, un día que no sé qué había pasado, yo llegué caliente, digo, me voy a afiliar al peronismo, pero entonces no estoy afiliado. Y le digo, Galazo, ¿usted cree? Galazo es un capo. ¿Y cómo? ¿Usted cree, Galazo? Se lo pregunto en serio, porque viste que yo a veces tengo un tono que la gente por ahí piensa que es una boluda, que estoy diciendo cosas en joda. ¿No estabas diciendo cosas en joda? No. ¿Sí? Y algunas no. Y entonces Galazo me dice, no, y peronista, yo creo que no. ¿Kirchnerista? Sí, puede ser. Peronista. Entonces después le digo, me quedé preocupado, le digo a un amigo muy peronista, y me dice, esa no fue una respuesta peronista, la de Galazo. Siempre puede ser peronista, siempre, en cualquier circunstancia. Peronistas somos todos. Es, claro. Bueno, y al mismo tiempo ese día Dolina también me dijo una cosa fantástica, que me dice, bueno, también, Barragán, ese tranquilo, también se puede vivir sin ser peronista. Fue muy lindo el programa. Esas cosas pasaban en Radio Nacional, y estos sujetos miserables que van a hacer una programación... pésima, porque ya conozco los nombres y la gente, Resentidos y Acomplejadas, se llama la programación. Y pasaban estas cosas, loco, claro. Dolina, Daniel Santoro. Pero hubo un cinismo, la verdad que bueno. Es sorprendente y hasta elogiable que tengan la cara para decirlo, pero Ana Gershenson dijo, bueno, pues vamos a dejar a Liberty, tiene un programa de bolero de una hora los sábados. Claro. O sea, nada que ver. De bolero. Y bueno, también lo querían dejar a Víctor Hugo, a que Víctor Hugo poniendo los micrófonos abiertos para, claro. Para hablar de música clásica. Déjame a mí. Cabe a mí, Gershenson. Es más, te cambiamos un Víctor Hugo, claro. De música clásica y por un barra. Claro. Es que ahora le puedes decir a Majul, periodista militante, ya tanto que te puso el mote. Pero siempre viene militando. Es un militante del dinero, full, sin duda. A full. Ese desde hace rato. Hace mucho. No sé, ahí eso tendremos que seguir pensándolo. Si son militantes de la guita o son militantes de un mundo peor. Sí, sí. Que viene acompañado por guita, ¿no? Opción 2. Por ahí es cuando volvamos relación. Tenemos que cambiar el eslogan y en vez de Argentina, un país con buena gente, tendría que ser Argentina, un país donde hay de todo. De todo un poco. Buena gente, gente de mierda. Un país variado. Un país donde hay de todo. Como la bolsa de variedades. Claro, exactamente. Surtidito. Surtido. Sumamos compañeros al aire de Radio Rebelde porque muchos, muchos oyentes se comunicaron al 4524-7816. Hola Barra, te quiero, te extraño mucho, vos ya todos los de Nacional, tenés que volver de alguna forma en algún lado, con Gaby de Lanús y a los de Radio Rebelde son unos genios. Sí, es Barra, verdad. Te quiero. Gracias, acá los veo, ¿eh? Gente genio, prácticamente con coeficientes intelectuales altísimos. Ah, es un mensaje para los chicos de No Nos Queda Otra y un abrazo fraterno para Barracán. Lo queremos mucho, nuestra familia, yo... Lo seguimos desde que estaba con Castillo y nos duele como nos está doliendo esta Argentina. Un abrazo grande, tesoro, y arriba la tonina. Gracias, un beso fuerte. Hola, gracias chicos por traerlos a Carlitos Barragán. Le digo que lo conocí en esa hermosa plaza de Saavedra, éramos un montón. Y bueno, que los extraño a la tarde y gracias a ustedes por hacernos escuchar esas voces que... Amamos, que extrañamos, que queremos, y bueno, paciencia porque vamos a volver, tengo mucha fe. ¿Qué va a ser? Bueno, María de Bellavista, un beso fuerte. Gracias María, está buena la idea de la paciencia, ¿eh? La paciencia y la templanza, porque creo que también en estos días a veces estamos... Como que no aguantamos más, ¿viste? Que ay, que se vaya de una vez. Bueno, no se va a ir. El chabón ganó las elecciones, tiene 4 años asegurado. Hay que obligarlo a que no destruya todo, hay que obligarlo a que respete la ley, hay que obligarlo a que respete nuestros derechos. Pero todo eso tenemos que tener paciencia y más templanza, ¿viste? No es como una cosa que nos podemos sacudir. No nos lo vamos a sacudir encima como un bicho. No. Además, ojalá que duren los 4 años y todo, así que vamos a tener que armarnos de paciencia. Por supuesto. Hola amigos, bueno, quiero mandarle un beso grande a Barragán, decirle que las 2 de la tarde, cuando empezaba Todos en Cuero, era el momento más feliz, y que extraño muchísimo todos los personajes, el Papa, Juan, el sí. Debate, bueno, no voy a enumerar. Manu, salud, bueno, el Papa. El 7-8 y todo, pero seguramente que van a volver a estar en el aire. Todos en Cuero no puede dejar de estar. Un beso grande, soy Elisa de Vitusengo. Muchísimas gracias. Yo me pregunto si estaban todos en cuero en serio. No, vos sostenés la cabeza podrida. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a estar sin ropa. Es el kirchnerismo que nos quemó la cabeza, ¿viste? Todo el mundo tiene que estar en bolas. Tanto quilombo, aplaudían a cada uno que entraba, sí. Tocaban el bombo. Yo me imaginé que hacían un asado ahí. Si hubiera habido lugar, hubiera hecho. Yo creí que Alperín era el que hacía el asado, el primero. No, que pero se picadas con todo mugre, con los salados, los tiritas de salame. O sea que hacían de todo, pero no estaban en bolas. ¿Qué pasó? No, en cuero no, en cuero no. No, pero ahí. Quedó también, es una cosa que me por ahí habría que aclarar, porque quedó como todos en cuero, que parece, bueno, estamos todos en pelota, que sí es estar todos en pelotas, pero tiene que ver con la canción del principio del programa, que es la llegada de Colón a las Antillas, uh-huh. Y que se encuentran los indios y estaban todos en cuero, y el programa era eso, era, bueno, acá estamos, somos los indios. Hola Radio Rebelde, mi nombre es Juan Carlos, y soy un trabajador de ANSES. Quería decirle a los compañeros con respecto al comentario de que aún no hubo despidos en el ANSES, que no tiene nada que ver con el traidor que se fue, Pero sí estamos amenazados con despidos por los gorilas que llegaron. Y estamos en el aguante junto con los compañeros de ATE. Un abrazo para Carlos Barragán y fuerza, compañeros, gracias. Fuerza y aguante ahí, ¿eh? Aguantemos mientras podamos en todos lados. Hubo algunos que no aguantaron. Hola, Radio Rebelde. Un abrazo para Barragán. Bueno, como decimos en los encuentros de nuestros, los que somos del Frente para la Victoria y te queremos sinceramente, a volver, vas a volver vos y todos los muchachos de Radio Nacional que fueron echados por esa señora Garcher, no me acuerdo bien el apellido. Chau. Ana. Hasta luego, señora. Muchas gracias. Garcherson. Garca. Ah, no, yo diga Ana. Hola, bueno, buenos días. Por fin me puedo comunicar. Imposible. Bueno, han tenido mucho éxito con Barragán ahí. ¿Sí? Bueno, quería decirle que siempre lo escuché en Todos en Cuero, que los vi en 678, programa que extraño muchísimo. Y quería decirle una... Yo escuché mal, la interventora se llama Garchenson. Sí, más o menos. No te escucho lo pierdas tan mal. Para tu canción, por favor, para hacerte una canción con eso. Bueno, adelante, no quiero... Claro, porque es... llenar más el espacio. Sí, no, llénelo. Y dejarle lugar a otros. Chao, buenos días. Hasta luego, porque es en alemán. Te tiro el guante. Es como el chiste ese de Malcorra. Se dice en alemán. Que decían por qué no lo cortaban y era medio raro. Pero... ¿sí? Igual, yo no me animo a decir ese... Garchenson me animo, pero el otro, el Malcorra, me suena tan mal. Digamos que... Es algo como que los españoles dicen cuando están muy enojados. Si fuera mi amiga, si fuera mi amiga le pondría un apodo para evitarle el... Malco, claro. Y ya es. Como... Claro, si fuera amiga le decís... Así, Tati. Florcita. No sé. Podemos empezar a decir la enviada de la embajada, si no. Bueno. Buen apodo. No, bueno, las cosas por su nombre. Está bien. No está mal. Hola, Barragán. Un gran abrazo, como dijo la compañera, no acepte el laburo de esta lacra. No me van a ofrecer igual. Un programa vos y con sus lindos amigos como el Andy, Marcelo Aliberti y sobre todo aquello en lo que fuiste un profeta, los Barrio Parque. Un beso y te sigo escuchando. Un beso grande. Vos sabés que yo creo que también dejé de hacerlo sobre los Barrio Parque porque me parecía que los hacía demasiado simpáticos. Sí. Entonces digo, no, esta gente no es simpática, no es estúpida. En un momento, viste... No sabemos qué los es. Escribía Gerardito. Empecé escribiéndolo yo, los Barrio Parque, después escribía Gerardo. Digo, no los hagamos más, no los hagamos más. Bueno, fue medio ahí una cosa, pero sí, me parecía como que era una banda de estúpido, simpática. Bueno, obviamente, porque había chistes. Claro. Y digo, no, esto no es así. Así que me autocensuré. Carlos, no, fue una decisión. Carlos, nos encantaría tenerte horas y horas acá, pero como estás escuchando, tenemos que cumplir y nos tenemos que ir. Pero primero quiero anunciar que el señor Omar, cuyo documento termina en 312, se lleva el libro de Carlos Barragán, Soy la mierda oficialista. Esto no lo digo yo, lo dice él. Ya no somos la mierda oficialista, no, ahora lo dice quizás la editorial, además, también, que se haga responsable la editorial. Ahora somos la mierda opositora, ponele. Por supuesto. La grasa opositora. Ahora somos la grasa. La grasa resistente, ponele. Y también Flor, cuyo documento termina en 210-210, se lleva el libro CD Mi barrio era una mierda. Atento. Omar, 312, se lleva Soy la mierda oficialista. Flor, 210, se lleva Mi barrio era una mierda, que es el libro CD de Carlos Barragán. Déjame decir, porque si no nos van a odiar los oyentes que en vez de comunicarse a través del contestador se comunicaron por vía Twitter, por lo menos saludarlos a Daniel Soto, a Hernán Javier Gallar, rápido, a Juan Carlos, a Ana Laura Teda, hay un montón, una bocha. Empoderada también, Antonio Sbaglia, Horacio Raúl Campos, Leandro Paul, muchísimos. Juan Singuita, Hernán Javier Gallar. Sí, tenemos muchísimos mensajes. No es que no queramos leerlos. Todos como... mensajes de amor y cariño, bueno, a Barragán. Y bueno, distintas propuestas, ideas, pedidos de que vuelva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Los envidio mucho que tengan aire. Aprovechenlo. La radio es lo mejor del mundo. Lo creo de verdad. Salvo por ahí andar en moto, que este año aprendí a andar en moto y no sé qué me... Y estoy algo parecido a hacer radio, andar en moto, que me gusta mucho. No, es lo me... La radio y la alegría. Los oyentes, por favor, no, no es una frase estúpida, no es una pavada, no es un cliché que no nos robe la alegría. Tratemos de estar de buen humor, no nos angustiemos, no nos volvamos locos, juntémonos, aunque sea tomar un mate con un pan con amigos y a reírnos de las desgracias, cuando se vienen las desgracias, y a reírnos de las alegrías. Nada, no, no es un mensaje hueco, sino que necesitamos estar con el ánimo fuerte, con los espíritus templados y juntos y contentos, loco. Vamos, vamos, somos mucha gente, que sabemos lo que queremos, que sabemos a dónde ir y creo que tenemos las herramientas para hacerlo, así que a no angustiarse. Gracias, Carlos. La verdad que fue un placer y estás invitadísimo para cuando quieras venirte al programa o llamarnos o decirnos algo. Estás, pero súper invitado acá, no nos queda otra. Muchísimas gracias. No, a vos. Un placer. Los oyentes que ganaron el libro y el CD tienen que comunicarse con la producción al 4524-3428. 4524-3428, así les decimos cómo podemos hacerles llegar los premios. Nos despedimos, gente. Hasta aquí llegó nuestro programa. La nota con Carlos Barragán la van a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Señor Santiago Moradian, ha sido un placer como siempre. Igualmente, tremendo placer. Gracias otra vez, Carlos. Gracias a ustedes, chicos. Nada más. El otro Facu, que no podemos decir su apellido. Muchas gracias. Facundo, Por favor, discúlpeme, sí, un sí, agradecimiento mira. Especial. Facundo nos acompañó muy tempranito el lunes cuando, cuando hablamos con la señora Ann Richardson. Y el chido del chabón fue a grabar, necesitamos que tener las imágenes y fue Facundo. Gracias, Facundo. Exacto, fuiste nuestro movilero especial porque después pudimos pasar los audios y las voces de algunos de los que estaban ahí. Así que estuvo bueno. Gracias, Facu, de verdad. Siempre bancando. Siempre, firme junto, no nos queda otra. Se pone en serio. Seguinos por amartia.com.ar.